es aquel que te hizo ver la luz. Pasantes que son gente que dedican a hablar. La envidia que nos tiene nos causa un... Les gusta hablar mucho de mi DJ y del grupo, lo cual no me sorprende. Número uno, número uno. ¿Será que la hacemos y ustedes no la hacen? Tiene muchos años y la flota recién nace. La vieja escuela aprende de la nueva. Cambien esa treinta, lo que canta ya no suena. Mi familia de cantantes, payasos, comediantes que quieren competir contra nosotros no la hacen. ¿Qué es lo que hacen? Se las tiran de cantantes. Mejor contame un chiste y vete a sentarte. Te dan la mano y dicen ser amigos, pero yo me doy la vuelta y me declaran su enemigo. Yerba, escúchate, hablaron de la flota. No saben que somos el grupo que derrota. Explota tu mente, el Yerba y MJ. Somos dos amigos que a cualquiera derrota. Que hablan de nosotros, si somos los humildes. Somos bandera blanca, ocupamos aire libre. Pero si tú no entiendes y sigue criticando, por algo dice Gila, él es el que aniquila. Ama yo latino, mira la lírica latina. Le ve la vida loca, la Ricky Martin tú en otras cosas. Con Kim Bowes, at the world, saben tú hermosas little girls. 16 now, mama hurlas, really curl up. Down to the 16 wheel up. I sit and make crunch the con. Ain't a ride, I made a con. Capital punishment, Latin blacks from Latin projects. Spanish, Ebonics, Lada, Sonics, boom, blasting what? José, líbrame de todo mal. Todo cantante que quiera tirarme con lírica fuerte lo voy a aplastar. Respétame, porque en esto yo soy el zorro. Cantante que me tire de esta tierra yo lo borro. Sí, señorita, mira cómo mueve caderita. Reina de los cantantes, una flor margarita. Me llamo Juana, de la flota la chiquita. Vente con nosotros, tú nos tiras, no te avisa. Pero mira aquí, tú te dedicas a hablar. Rara, no puede cantar, nana, tú callarás. Ajá. A mí no me iguala, no, aunque tú lo trates, no. Quieres mi trono equivocado. Para atrás, aquí están, señor, que la dais. Soy un papi chulo, soy un papi chulo, soy papi chulo, papi chulo. Mueve la cadena, mueve para atrás. Aquí están, señor DJ Sai. Soy un papi chulo, papi chulo, soy un papi chulo. Move your volume.